Muy bien, y ahora vamos de lleno a la columna muy esperada, que es la columna Espacios, Derechos de la Gente, que bueno, todos los miércoles tenemos la suerte y la posibilidad de charlar con diferentes abogados, ¿eh? En el día de hoy vamos a estar con el doctor Alexis Barraza. ¿Cómo le va, Alexis? Buenos días, aquí Leandro lo recibe. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy Saludo a la bien, audiencia, saludo a toda la radio. gracias, gracias, gracias, igualmente, ¿eh? Un gusto tenerlo de nuevo aquí en el espacio. Acá estamos. Buenísimo. Bueno, la temática de hoy es las modificaciones que hace la ley Ómnibus, que ya vimos las modificaciones que hace en el contrato individual de trabajo, que las podemos reiterar, si hay alguna consulta, alguna duda, los oyentes, podemos volver a hablarlo con respecto al tema de la eliminación de las indemnizaciones por trabajo en negro y las demás indemnizaciones que agravaban el despido, el contrato a prueba, las presunciones de existencia de relación laboral y demás. Todo eso hace a lo que es la relación individual, es decir, la del trabajador con el empresario en forma directa, ¿no? Exacto. Pero en el esquema de este tipo de gobierno que lleva adelante este tipo de ideas, siendo este el gobierno que más fuerte la está intentando llevar, yo no quiero entrar en tecnicismo, pero bueno, se llama neoliberalismo como ideología, ¿no? El esquema de ataque a la clase obrera, a la clase trabajadora, se basa en una. Disculpen, tengo un pequeño ataque de alergia y estoy un poco congestionado. Bueno, no hay problema. Se basa en una triada, en un triángulo de ataque, ¿no? O sea, es un ataque tridimensional, de tres perspectivas distintas. El derecho individual, tratando de llevar el contrato a lo que era la regulación en la época de la invención del Código de Napoleón en 1804, es decir, el trabajador con el empleador como si fueran dos partes iguales y que seguían ahí sí por los principios de igualdad y libertad que tanto pregonan en el día de hoy todos los funcionarios de Milei, ¿no? O sea, una libertad y una igualdad absolutamente ficticia. Cualquiera que haya estado frente a un patrón sabrá perfectamente que lo que pregunta, bueno, ¿cuáles son las condiciones? Y dice sí o no, pero no puede poner ninguna condición. No hay igualdad absoluta, ni mucho menos libertad cuando detrás de el hecho de ir a buscar trabajo está la necesidad de sobrevivir, ¿no? Claro. Entonces no es que tener libertad ni igualdad. Por eso la ficción y la mentira a diario cuando estas personas hablan de libertad y de igualdad, ¿no? Bueno, ese es el contrato individual. Pero después, ¿qué encontraron los trabajadores en el desarrollo del tiempo para poder alcanzar esa igualdad contractual, ¿no? ¿Qué es la organización? En el colectivo, en la organización colectiva de la clase obrera o de los trabajadores, de los sindicatos, por decirlo con nombre y apellido, es donde el trabajador encuentra verdaderamente una posición de fuerza que le permite sentarse a la mesa en niveles de igualdad, cierta igualdad y de cierta libertad. En el caso individual no hay de ninguna manera, en absoluto, igualdad y libertad. Ahora, cuando se juntan todos los trabajadores y van y negocian colectivamente, ahí sí podemos decir que el trabajador encuentra la autonomía necesaria para poder regular las relaciones laborales. Y así se ha movido el mundo desde fines del siglo XIX hasta ahora, y después de la Segunda Guerra Mundial, los sindicatos pasaron a ser parte de la estructura de las democracias sociales, ¿no? En todo el mundo. Claro. Bueno, esta nueva ideología lo que ataca principalmente es a los sindicatos, porque consideran, desde Hayek, Milton Friedman hasta Milei, me cuesta ponerlo en términos académicos a este personaje, ¿no? Pero bueno, por lo menos lo repite, ¿no? Claro. Desde Hayek, Milton Friedman hasta Milei, lo que dicen es que los sindicatos monopolizan uno de los productos que se venden en el mercado, que es la fuerza de trabajo. Y al monopolizarlo, distorsionan el precio Claro. y por lo tanto regulan precios más caros que los que el mercado está dispuesto a pagar, y por eso el desempleo y las distorsiones en el mercado de trabajo. Bueno, esto es una total mentira, ¿no? Pero, en definitiva, lo que podemos decir ahí es que el sindicato, el trabajador unido en un sindicato puede llegar a sentarse a negociar las condiciones de trabajo en forma colectiva. Pero, ¿por qué el sindicato tiene esa capacidad? Porque tiene una herramienta fundamental para hacerlo, que es la huelga. O Claro. las medidas de acción, o las medidas de acción directa, o las medidas legítimas de acción sindical. Para tener un término, para usar un término un poco más amplio que el de huelga específicamente, porque la huelga está como muy estigmatizada a un modo de producción de la huelga. La Claro. huelga nace en un sistema de producción taylorista fordista, en donde había un galpón con muchos trabajadores y máquinas que se trabajaban en serie y un modo de producción determinado. Pero la realidad empresaria cambió en el mundo, cambió en 1950 con el sistema japonés de producción, desde la Toyota para acá, Nissan, Toyota, ni nada más, sobre todo en la industria automotriz. Y ya no hay esas grandes aglomeraciones de trabajadores en un lugar, sino que se produce una segmentación de la empresa, lo que se ha denominado como la externalización, y consecuencia de ello. Entonces las puertas se hacen en Indonesia, las gomas se hacen en Taiwán, Claro. el motor y el diseño se hacen en Japón, etcétera. Entonces, esa vieja forma de hacer huelga de los trabajadores, que era ausentarse del lugar de trabajo y parar la máquina, ya no es efectiva, o al menos imposible de realizar en los términos desconcentrados de lo que se genera la producción. Puedo poner 50 ejemplos más, ¿no? Pero se nos va a ir el tiempo del programa. Por ejemplo, usted llama a un asterisco de una telefónica para solucionar un problema y lo atiende un trabajador venezolano en Venezuela, porque hay muchos trabajadores venezolanos en Argentina. Ahí lo atiende un centroamericano o un colombiano, una colombiana. Es decir, hoy por hoy, las TIC, la tecnología de la información y la comunicación, han trasvasado las fronteras del Estado y, por lo tanto, la organización de los trabajadores ya no es tan eficiente ni tan efectiva al momento de hacer una huelga en lo que significó. Entonces, lo que significó a principios del siglo XX. Entonces, ¿qué pasa? Los trabajadores buscan alternativas para poder hacer que la huelga realmente sea eficiente y doblegue la voluntad del empleador para sentarlo a negociar y conseguir reivindicaciones laborales. Todas estas alternativas suelen ser a veces piquetes en puerta de fábrica, toma de establecimiento en el sentido de dejar de trabajar con permanencia en el lugar de trabajo, y a eso le llaman toma, paralización de la entrega de suministro, corte parcial de la producción, scratches, y se me ocurren un universo de formas de manifestarse. Por ejemplo, un día las trabajadoras de LAN Chile en pleno Santiago desfilaron sin ropa en la parte superior del cuerpo por las calles de Santiago para denunciar los acosos sexuales que habían dentro de la empresa LAN Chile, la organización, digamos, jerárquica que tenían, ¿no? Claro. Y ese desfile y ese reclamo fue sumamente eficiente y la empresa inmediatamente se sentó a negociar protocolos de seguridad, de ataque contra el acoso y la persecución, etcétera, etcétera. O las orquestas sinfónicas tocando en plazas públicas, los trabajadores de ELF, por ejemplo, en el año 97, 96, si no me equivoco, coartaron la comunicación por internet y paralizaron la empresa en todo el mundo. Entonces, bueno, todas estas cosas van generando distintas formas de realización de la huelga que ya no es la huelga típica de principio de siglo. Y nosotros en los años 2000 inventamos para los trabajadores no sin puesto de trabajo los piquetes. El famoso movimiento piquetero, los movimientos barriales, el corte de calle, la exteriorización del conflicto para hacerlo más eficiente el reclamo. O sea, la huelga sin ir a trabajar, por ahí hasta favorece al empleador que está, por ejemplo, sobreestoqueado. Entonces, si yo dejo de trabajar, le estoy haciendo un favor, saca el stock y listo. Después ve cómo negocia, pero tiene 20 días que ningún trabajador puede mantener una huelga 20 días. Es muy difícil Claro, mantenerlo, ¿no? claro, Excepto claro. los aceiteros por ahí. Entonces, bueno, todas estas manifestaciones de huelga venían siendo bastante eficientes y ponían a los empleadores en situación de tener que sentarse a negociar. Y la reforma de la ley ómnibus esta 27.742 ahora introduce a través de distintas consideraciones jurídicas como una causal de despido a los trabajadores que participan en este tipo de acciones que yo vengo describiendo. El empleador siempre ha podido despedir con causa, por ejemplo, si un trabajador rompe una máquina intencionalmente, bueno, puede ser despedido. Si un trabajador falta muchas veces o llega siempre tarde, a través del tiempo y distintas sanciones previas, puede ser despedido. Pero esa causal de despido era una causal que el empleador la determinaba en un momento determinado y luego el juez podía apreciar libremente si el caso en concreto, esa causal era de despido. Y nunca hubo una enumeración de causales que dieran lugar al despido de los trabajadores. Bueno, esta ley introduce una serie de causales y totalmente dirigida a limitar el ejercicio del derecho de huelga en el sentido en el que yo lo vengo diciendo, ¿no? Dice, podrá configurar injuria grave como causal de extinción del contrato de trabajo la participación activa en bloqueos o tomas de establecimiento. Bloqueo y toma de establecimiento. O sea, bloqueo, si los trabajadores están en la puerta de fábrica golpeando bombo y demás, toda la historia, y por ahí salen a la calle para exteriorizar el conflicto, y seguramente van a ser considerados que bloquean, ¿no? El Claro. empleador tomará una foto en algún momento, y por ahí se bloquea, porque lo es necesario bloquear. ¿Por qué? Porque la empresa puede estar produciendo de otra manera. Lo importante es terminar con la forma de producir. O por ahí hay algunos trabajadores que decidieron no adherirse a la huelga. Entonces la huelga no está siendo eficiente y no está logrando el objetivo buscado. Entonces, por ahí se bloquea la puerta de fábrica y está dentro de la medida legítima de acción sindical, ¿no? Pero Claro. bueno, entonces ahora ya se limita esto, se saca la posibilidad de bloqueo porque el que participe en un bloqueo va a ser despedido. Pero más allá de eso, aparte de que de la situación real de bloqueo, van a haber muchas situaciones similares, parecidas. Limítrofe que van a ser usadas para despedir, claramente, ¿no? Claro. Y la toma de establecimiento elimina un montón de modalidades de huelga moderna, como por ejemplo la huelga de brazos caídos. Yo me siento en lugar de trabajo, pero no trabajo, pero estoy sentado en mi lugar de trabajo. Las asambleas, que son medios de hacer huelga, dentro del lugar de establecimiento, se va a ser tomada como una toma de establecimiento. Claro. Y eso limita sustancialmente el derecho de huelga. Después dice, se presume que habrá injuria grave para causal de despido, para llevarlo al léxico común y corriente, durante una medida de acción directa. O sea, ya mete en el artículo de las causales de despido directamente a la huelga. O sea, las medidas de acción directa las mete dentro de una causal de despido. Es decir, un derecho constitucional, que aparte es considerado derecho fundamental por la OIT, que es el derecho de huelga, nunca puede estar siendo regulado por una norma de carácter penal o punitiva del contrato, que es el despido, ¿no? Claro. Entonces ya cuando la huelga empieza a tomar un tamiz determinado, ya entra dentro de este artículo que permite al empleador despedir. Dice, cuando la medida de acción directa afecte la libertad de trabajo de quienes no adhieran a la medida de fuerza, mediante acto de hecho, intimidación o amenaza. Es muy amplio y muy genérico. Mediante acto hecho, por ejemplo, si yo trabajo en una máquina que tiene que trabajar tres trabajadores y paralizo un sector, los otros dos tampoco van a poder trabajar, porque la máquina necesariamente tiene que estar trabajada por tres. Entonces, ahí voy a impedir la libertad de trabajo de los demás. Y va a ser tomado como una medida de fuerza. Claro. Y en esto hay que ser claro, los jueces están esperando que esto se aplique, porque hay muchos jueces que bailan al son del poder, ¿no? Y da mucha rabia decirlo porque realmente hay un nivel de cobardía y de falta de estudio de los jueces que asombra, realmente asombra. Pero bueno, porque esto lo va a interpretar un juez. Entonces son mecanismos, herramientas que le dan al juez directamente para avalar el despido generado por estas causales de Claro. despido. Pero lo más importante acá es que una norma punitiva introduce un modo de regulación de un derecho fundamental. Ya hay una estructura de carácter de criminalización de lo que decíamos hace muchos años, criminalización de la protesta, en este caso criminalización de la huelga, en términos contractuales, ¿no? Porque por otro lado podemos ver la primera norma que saca Milei es un protocolo de regulación de las medidas de las manifestaciones populares, del derecho a protestar y a manifestarse públicamente en la vía pública, está muy de la mano con esto, ¿no? Claro. Es lo mismo, los cortes de calle, las marchas y demás, cuando algún trabajador lo haga, va a estar incluido en este tipo de causales, ¿no? Muy bien. Ese sería más o menos la temática que estamos enfrentando en este momento y que realmente se vienen épocas muy difíciles y hay que estar muy atento. Como siempre, el mensaje optimista es que hay normas de carácter internacional, de tratados de derechos humanos y la Constitución Nacional que ponen a la huelga como un derecho fundamental y por lo tanto las distintas interpretaciones que se pueden hacer de la forma de realización de la huelga jamás puede llegar a constituir un delito. Claro, Yo claro, en el claro. relato mencioné el año 1804. Este gobierno está llevando las relaciones de trabajo y la regulación jurídica de la relación de trabajo a principios del siglo XIX, no a principios del siglo XX, a principios del siglo XIX. Bueno, Increíble, increíble. ha corrido mucha agua por debajo del puente y por lo tanto hay muchas normas jurídicas en las que defenderse Claro. y avalar las posturas para poder hacer frente a toda esta andamiaje legal absolutamente inconstitucional e inconvencional. Muy bien, Alexis. Bien completo, como siempre. Menos mal que hay algunas cosas buenas, como dijiste, ¿no? Pero bueno, la verdad que se vienen tiempos muy difíciles y hay que estar preparado para eso. Absolutamente. Hay Muy bien. herramientas para pelearla, ¿eh? No, no estamos Eso, solos. exactamente, exactamente. Bueno, Alexis, muy amable, como siempre, muy completo y nos vamos a encontrar en cualquier miércoles, en un futuro, ¿eh? Bueno, un gusto. Saludo a toda la audiencia y a la gente de la radio. Muchas gracias Muchísimas por llamar. gracias, gracias. Un abrazo grande, Alexis. Adiós, adiós.